Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, hoy 3 de agosto, comenzando el mes con una nueva edición de nuestro programa. Geraldine, muy buenas tardes a ti también. Dije buenos días, no me adapto todavía al nuevo horario de La Tierra de los Míos. Recuerden, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, totalmente en vivo, ya que he demostrado que es así. ¿Cómo estás, Gerald? Chévere, saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 1 de la tarde, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Kenny Castillo. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución, Eduardo José Pérez y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Geraldine, ¿qué formas tienen las personas, los usuarios que nos escuchan para comunicarse con nosotros? Bueno, pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter como @patrimonioipc y en Facebook, en nuestra fanpage, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir a Omar Bierma, quien es el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, en Twitter como @senderos9 y a nuestra emisora Alba Ciudad como @albaciudad. Además, pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en el canal de YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, puedes también ingresar en la página del RPC Venezuela a través de www.rpc-venezuela.gob.be. Bueno, y tienen todas las vías para que puedan hacer sus sugerencias, sus preguntas, interrogantes, puedan hacer denuncias también acerca de cualquier problema que haya con el patrimonio cultural de Venezuela a lo largo y ancho del territorio nacional. Recuerden que el IPC es ente rector en la materia, así que es importante que nos mantengamos informados y que por supuesto las comunidades nos apoyen en esa labor tan ardua y difícil, pero muy importante, como lo es preservar y conservar el patrimonio cultural de Venezuela. 1:04, vamos a nuestra primera pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos. De Pichincha Cubana y de Cubana Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento, el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. ¡Ay, Pichincha le dio la gloria allá en el Alto Perú! Y el gran Túpac Amaru le ayudó a escribir la historia. En honor a su memoria que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada para buscar con vehemencia la segunda independencia de esta tierra esclavizada. No debemos olvidar aquel glorioso pasado. Los que quieren propiciar la guerra entre dos hermanos son aquellos que han querido mantenerlo esclavizado. De Pichincha Cumaná y de Cumaná Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento, el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. Le juro, gran mariscal, aunque haya pasado el tiempo, el pueblo no ha de olvidar aquel terrible momento. Vivo está en el pensamiento y vivo en el corazón la solapada traición que le hicieron en Berruecos. Oligarcas y traidores se le están haciendo al pueblo. también vivo está en nuestra patria querida. El ejemplo de amistad de Sucre y Simón Bolívar, un llamado a la unidad de la América Latina, de Pichincha a Cumaná y de Cumaná a Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento, el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. ¡Ay, de Pichincha a Cumaná! Una y siete minutos, retornamos a la tierra de los míos y es momento de la primera sección de la tarde referente a las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. 31 de julio de 1817, Batalla de Matasiete. Esta fue una batalla ocurrida cerca de la ciudad de La Asunción entre las fuerzas independentistas comandadas por Francisco Esteban Gómez y las fuerzas españolas a las órdenes de Pablo Murillo. 2 de agosto de 1775, natalicio de José Ángel Lamas, compositor venezolano, uno de los representantes más importantes de la música clásica en Venezuela. Lamas es conocido por su pieza Popul Meus, la cual fue compuesta en 1801 y estrenada en la Catedral de Caracas. 2 de agosto, pero de 1884, natalicio de Rómulo Gallegos. Este fue un novelista y político venezolano. Se le ha considerado como uno de los novelistas venezolanos más relevantes del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. 3 de agosto de 1813, la Batalla Naval de Cumaná. Durante esta fecha, las fuerzas patriotas, al mando del entonces coronel Santiago Mariño, libran esta batalla que permitió recuperar el oriente venezolano. Fundamental esto para detener la avanzada del Imperio Español y convertir al oriente en un fuerte de resistencia. 6 de agosto, y con esto finalizamos, 6 de agosto de 1896, natalicio de Andrés Eloy Blanco. Fue un abogado, escritor, humorista, poeta y político venezolano. Es parte de la generación del 18 en poesía. Así culminamos entonces el recorrido por las efemérides de la semana, recordando lo que siempre decimos, el que no conoce su pasado no puede pelear por el presente y mucho menos esperar un buen futuro. Así que hay que conocer de nuestra historia, es parte del patrimonio cultural de Venezuela. Y reiteramos entonces el llamado para que lean esas obras tan importantes de Rómulo Gallegos y de Andrés Eloy Blanco. Importante, la literatura es fundamental en el reconocimiento de nuestra identidad, de nuestra historia y de conocernos a nosotros mismos como venezolanos. 1 y 9 minutos, Geraldine, momento de una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Sotillo cogí el camino de Tunantal y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Saliendo yo de Sotillo cogí el camino de Tunantal y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Pasé por Caipuline, también por Peñón y llegué a la Chara. A buscar mi novia que se vino para el Salao. Cuando salí de la Chara ya yo estaba enamorado y vine a buscar mi novia que se vino para el Salao. Qué playas tan lindas tienes Cumaná y en tus bellas aguas me voy a bañar. Qué playas tan lindas tienes Cumaná y en tus bellas aguas me voy a bañar. sotillo cogí el camino de Tunantal. Y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Cuando salí de las charas ya yo estaba enamorado. Y vine a buscar mi novia que se vino pa'l Salao. Pasé por Sayquire, también por Peñón, y llegué a las charas donde está mi amor. Siempre hay playas tan lindas, tienes Cumaná, y en tus bellas aguas te voy a bañar, y en tus bellas aguas te voy a bañar. Una y 12 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos otro tema musical. Recuerden, música popular, música tradicional es lo que defendemos aquí en nuestro espacio, a través de la música, como lo dijimos en el segmento anterior, a través de la literatura. También a través de la música se defiende no solamente la historia del país, sino que nos aprendemos a reconocer a nosotros mismos como venezolanos y venezolanas. 1 y 13 minutos, vamos con la segunda sección del día. Testigos patrimoniales. Y precisamente tenemos en línea a una funcionaria perteneciente al Instituto del Patrimonio Cultural. Ella es Rebeca Requena, perteneciente a la Oficina de Protección del IPC. Sí, de Protección Integral. Rebeca, muy buenas tardes. Queríamos conversar contigo acerca de un hallazgo arqueológico histórico que se dio en el municipio de Tinaquillo, allá en la población de Tinaquillo, en el estado Cojedes. Y bueno, estuvo presente personal del IPC y querías que le relataras a todos los usuarios y usuarias que en este momento sintonizan el programa, más o menos cómo fue ese hallazgo, que encontraron allá y por qué es tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Sí, pues el día 25 del mes de julio nos trasladamos a la ciudad de Tinaquillo a propósito de un hallazgo que se realizó por parte de la alcaldía del municipio de Tinaquillo, que está en el abordaje y la remodelación de la Plaza Bolívar, la principal plaza de la ciudad de Tinaquillo. Y bueno, ellos encontraron debajo del piso encontraron un aljibe. Es un pozo de donde se obtenía el agua para el agua limpia, el agua, vamos a decir, potable para el uso de la población, ¿no? Antiguamente no había acueductos, el agua no llegaba como actualmente nos llega a través de tuberías, y bueno, la gente tenía que ir al río, y en este caso el río más cercano queda bastante lejos, por lo que se buscaba venas de agua debajo de la tierra y se abría un hueco, y de ahí ese hueco emanaba el agua por el cual salía para poder ser utilizada por la población. Alrededor de ese hueco se hacía una especie de pozo, ¿no? Una construcción con con diferentes materiales. En este caso es un aljibe hecho en ladrillos, el cual se reforraba ese agujero, y bueno, finalmente ya de ahí el agua emanaba y podía ser utilizada por todos los habitantes de la población. El hallazgo importante por lo que relatas, por supuesto, se da porque hay funcionarios del IPC allí asesorando, pendientes del proceso, y porque me imagino que la alcaldía y los funcionarios de Tinaquillo solicitan esa asesoría. Es lo que demuestra lo importante que es que el IPC está acompañando este tipo de remodelaciones o de restauraciones o de intervenciones al espacio público, sobre todo que tiene carácter patrimonial. Entonces, un comentario acerca de eso, Rebeca, lo importante que la presencia del IPC en ese tipo de trabajos. Claro, por supuesto, ellos al estar en la remodelación se dan cuenta de que hay este tipo de hallazgo, inmediatamente solicitan la presencia de funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural para primero entender qué es y saber qué valor tiene. Entonces, por eso nos personamos allá, les damos las asesorías. Ellos realmente pues no están muy familiarizados con el tema del patrimonio, de los hallazgos históricos o arqueológicos, entonces no saben cómo abordarlo. por eso es importante la presencia de funcionarios que conozcan de estructuras, objetos de tipo histórico o arqueológico, para que sean lo mejor tratados y lo mejor abordados, ¿no? Para sus posteriores finalidades, ¿no? Entonces nos llamaron, nos apersonamos lo más rápido posible y les hicimos las recomendaciones que deben hacerse. Nos encontramos que el pozo tenía un perímetro de seguridad muy corto, les recomendamos que eso fuera ampliado para que esa estructura, como eso está todavía debajo del piso, con las pisadas, ¿no?, de las personas, esa estructura no colapsara. Entonces les recomendamos que ese perímetro fuera de 1 metro aproximadamente, ¿no? También les recomendamos que, bueno, el pequeño agujero por donde ellos se dan cuenta de que existe este pozo sea recubierto con algún tipo de lona o de lo que sea para poder que no entre el agua y no vaya en detrimento de la estructura, ¿no?, del pozo, del antiguo pozo. Así también les recomendamos que hicieran un proyecto de musealización, ¿no?, como entienden ellos que debe ser mostrado este hallazgo a toda la comunidad de Tinaquillo. Es importante que se muestre, ¿por qué? Porque es uno de los principales pozos, por las características que tiene. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX creemos que está la construcción de este antiguo pozo. Tiene un diámetro de la boca del pozo de 1.40 m. Eso nos quiere decir que es un pozo de agua, o sea, es un pozo para agua. Por ahí algunas personas de la ciudad piensan que este es un antiguo túnel, pero no, debido a las características, ¿no?, de este hallazgo, estamos en presencia de un aljibe, ¿verdad?, de un pozo antiguo de donde se extraía el agua. Entonces era el principal pozo, por lo que creemos y porque está ubicado en la Plaza Bolívar. Recordemos que las plazas principales de todos los pueblitos de Venezuela, ahí confluía toda la vida de la creciente ciudad, ¿no? Entonces allí estamos en presencia del principal pozo. Los antiguos habitantes de la ciudad de Tinaquillo tomaban el agua que necesitaban de ese pozo. Bueno, interesante, Rebeca. Vamos a hacer una nueva pausa musical y al retornar seguimos conversando acerca de este hallazgo arqueológico e histórico que se hizo allá en Tinaquillo. Y bueno, nos sigas relatando de la importancia que tiene el mismo. Ya venimos entonces. 1:20 minutos, ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Al Señor y en la tierra se quedó. El cantar de este joropo fue San Juan quien lo empezó. Pidió permiso al Señor y en la tierra se quedó. Salió San Pedro a buscarlo, más atrás Pascual bailó. San Benito y San Patricio y hasta el mismito Señor. Estos santos que dirían que al portarse de este modo, venirse para la tierra solamente en fin el codo. Salió San Pedro a buscarlo, más atrás Pascual bailó. Venir de San Patricio y hasta el mismito Señor. Estos santos que dirían que al portarse de este modo, venirse para la tierra solamente en fin el coro. San Juan estaba en el cielo, pero cuando oyó el tambor, pidió permiso al Señor y de un salto cayó al suelo. Dio satisfecho su anhelo viendo a los negros danzar, pero el tambor sigue igual que hasta los tristes se alegran. San Juan sacó una negra y se puso a zapatear. a zapatear, pasó la noche bailando, amaneció al día siguiente. Entre palos de aguardiente del cielo se fue olvidando. Dios que lo estaba esperando, mandó a San Pedro a buscarlo, pero no pudo encontrarlo, aunque buscándolo anduvo. Y entonces Pedro no tuvo más remedio que imitarlo. Que imitarlo con impaciencia al gran Dios próximo de estallar. Para buscarlo a los dos encomendó a San Pascual. Este como es natural y su apellido es Bailón, se acomodó el cinturón cuando a la fiesta llegó y de un salto se empujó tres carteritas de ron. Estaba curdo ese hombre. Tres carteritas de ron para buscarlos a todos se enviaron a San Patricio, quien les dijo: hijos del vicio, borrachos malos beodos. Al verlos alzar los codos dijo: señor, yo me aturdo. San Pedro, que estaba curdo con sus gritos altaneros, le dijo a sus compañeros: mira cómo anda ese zurdo. Como anda ese zurdo, Dios se quedó sin un santo y bajo el mismo en persona. Al rato tenía una mona de esas que llaman de fanto. Zapateo, bailo, canto, me gusta el merequetén. Estamos de piel a piel, borrachos de polo a polo. Que se quede el cielo solo, que yo me quedo también. Un y 24 minutos escuchamos La Fiesta de los Santos de Marisela Querales. Y bueno, Geraldine, conversamos hace un momento con nuestra compañera Rebeca Requena, funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, relatándonos todo ese proceso que involucró el hallazgo de un aljibe en la ciudad de Tinaquillo. Eso es en el estado de Cojedes, en los llanos venezolanos. Importante ese hallazgo. Ella nos relataba no solamente el proceso y el trabajo que tuvo que hacerse en conjunto con la alcaldía de Tinaquillo, sino también toda esa asesoría que dio el IPC y que hace importante todo el hallazgo, porque lo sitúa en contexto, ayuda a asesorar, por supuesto, a los compañeros de la alcaldía y a los demás funcionarios involucrados, y por supuesto garantiza que ese hallazgo se mantenga en resguardo, que pueda ser musealizable en el futuro y que por supuesto sea del conocimiento de la comunidad y que todas y todos puedan disfrutarlo. Eso siempre es importante y es la garantía que siempre quiere dejar el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, Eduardo, y después de esta entrevista tan interesante, cuando son la 1 y 25 minutos, vamos a identificar emisora y después venimos con más de La Tierra de los Míos por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Más de 3.000 toneladas de alimentos arribaron al puerto de Guanta en el estado Anzoátegui, a bordo de un buque proveniente de Panamá. La carga está distribuida en 140 contenedores. Representa una de las más grandes que ha arribado a este puerto en lo que va de año y contempla harina de trigo, arroz, pañales desechables, toallas sanitarias, jeringas, entre otros rubros de primera necesidad, demostrando el éxito que ha tenido el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros en garantizar la soberanía alimentaria y hacer frente a la guerra económica. Así lo especificó nota de prensa de Bolipuertos. ¿Sabía usted que en el año 2005 el gobierno bolivariano declaró la música de Alí Primera como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano? Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Tierra pide la vida. Este miércoles 2 de agosto fue designado Jorge Arriaza como nuevo canciller de la República Bolivariana de Venezuela y ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores durante una reunión con los 545 diputados constituyentes en el Poliedro de Caracas. El jefe de Estado Nicolás Maduro fue el encargado de anunciar al país el nuevo miembro de la cartera ministerial y jefe de la diplomacia venezolana. Asimismo, informó que Samuel Moncada asumirá en Washington, capital de Estados Unidos, el cargo de viceministro para América del Norte y embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para defender desde el suelo estadounidense la paz, la verdad y la dignidad de la patria de Bolívar. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Uni 28, continuamos en la tierra de los míos, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, en el segmento anterior conversábamos con Rebeca Requena. Ella es funcionaria de protección integral en el IPC y nos relataba todo ese proceso de los hallazgos históricos y arqueológicos que se dieron en Tinaquillo, concretamente en la Plaza Bolívar. Allí hubo algunos descubrimientos y por supuesto es importante que relate ella misma como parte de ese equipo que estuvo presente en el sitio y que tiene ese conocimiento técnico para que nos contextualice entonces la importancia de lo que se encontró allí. Rebeca, nuevamente estás al aire y bueno, lo que habíamos hablado en el corte, que nos contextualizaras un poco cómo se la importancia de este hallazgo, qué tan común es que se encuentre un aljibe. Me habías hablado de que está en muy buen estado, que estaba muy conservado. Relátanos un poco entonces esa parte técnica. Bueno, los hallazgos de este tipo de estructuras son no son frecuentes, porque generalmente las reconstrucciones de los sitios, de las plazas, se hacen y realmente no estas estructuras colapsan, pues, ¿no? Porque acuérdense que tiene una boca que va subterráneamente. Entonces, finalmente esa boca colapsa por movimientos telúricos, por situaciones naturales que pueden ocurrir en el sitio donde se hayan hecho este tipo de fosos, ¿no? El hecho de haberlo encontrado de la manera que se encontró, ¿no? Y también el observar que la estructura de la pared interna y de la pared de la estructura está completa, está en excelentes condiciones, nos habla de que es un hallazgo importante, porque es una ventana al pasado, de cómo eran esos antiguos fosos de donde la gente obtenía el agua, ¿no? Entonces podemos verlo completo, cómo es que se construía, o sea, podemos obtener muchas lecturas de este tipo de estructuras que se hayan, vamos a decir así, en un 100%, o en este caso estamos hablando de casi un 90% de que está conservado, ¿no? Entonces eso es una ventana al pasado, nos dice las maneras de construcciones. Estamos hablando de que este aljibe posiblemente está hecho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nos habla de cómo eran las construcciones, qué tipo de materiales se usaban, qué ladrillos, qué consolidantes, ¿no? Que es ese cemento o es esa pega que va entre los ladrillos, y también cómo era los diseños que ellos usaban, ¿no? Los antiguos habitantes de la ciudad de Tinaquillo, qué estructuras usaban, qué formas usaban, ¿no? Y bueno, podemos observar toda esta serie de características, ¿no? En cuanto a estos hallazgos. Como te dije, son hallazgos que no se consiguen, no son frecuentes. Y si se consiguen, siempre se consigue un pedacito de la pared, un pedacito de ladrillos, o sea, no se consiguen como tal este tipo de pozos, aunque sí hay algunos que se han encontrado, pero las características que tenemos aquí en este hallazgo de la Plaza Bolívar de la ciudad de Tinaquillo son bastante impresionantes por por sus condiciones, ¿no? Otra cosa que podemos señalar de este hallazgo es la disposición de las autoridades, ¿no? En este caso de la alcaldía del municipio de Tinaquillo, que apenas se halló, eso fue el 11 de junio, de julio, que se halló, al día siguiente, a través del cronista del municipio, el señor Hugo Cortés, se impulsó la declaratoria municipal de este hallazgo. El señor Hugo Cortés, conocedor y, vamos a decir así, protector de los hallazgos y de la historia del municipio de Tinaquillo y de la ciudad de Tinaquillo, conociendo la importancia de estos hallazgos, y con el apoyo del Consejo Municipal, promulgaron una declaratoria municipal para la protección de esta importante estructura, que no sea alterada, que en estas acciones de la remodelación, que esta estructura no se vea alterada, no se vea modificada y no se vea de alguna manera comprometida su estructura, con toda esta serie de movimientos que se hacen para la remodelación de la plaza. Luego de esta primera visita allá a Tinaquillo, Rebeca, ¿tienen planteados una segunda visita? Me habías hablado de alguna actividad que se va a dar la semana que viene. ¿Ahora qué sigue luego de esta primera asesoría y de descubrir de primera mano lo que había allí en ese lugar? Bueno, en esta primera visita, este abordaje, pues bueno, recuerdo, se visualiza, se les indica el perímetro de protección, el cubrir el hoyo, y también se les recomienda que existe, hay que quitar el resto de la placa o del piso de la plaza. Entonces, para este retirar y la remoción de este piso, es necesario que que cuente con el apoyo de los especialistas del instituto, porque de alguna manera hay que asegurarse y estar presentes para que esa estructura no colapse. Entonces, lo importante de nuestra presencia allá, esperamos que sea la semana que viene, que podamos conjuntamente con el Gabinete de Cultura del Estado Cojedes y con el personal de la alcaldía abocado a esto, de la alcaldía del municipio de Tinaquillo, entre todos podamos hacer un buen abordaje, ¿no?, de cómo debe ser retirado, porque no puede ser retirado como lo estaban haciendo, a través de martillos hidráulicos o de otro tipo de instrumentos. Tiene que ser retirado de una manera adecuada para la conservación de este importante hallazgo histórico. Bueno, quedamos con ellos en que vamos a hacer esta nueva visita, y también así otra de nuestras aportes va a ser en la construcción y de las recomendaciones para musealizar el sitio. Ellos están dispuestos a no solamente a quitar lo que lo recubre, ¿no?, que una de las anécdotas que nos cuentan es que en administraciones anteriores o en abordajes anteriores de la plaza parece que lo encontraban y, como sabían que era un hallazgo histórico, no querían como que eso se supiera, ¿no? Entonces le echaban un piso encima o le echaban algo encima para no tener. En cambio, con esta los funcionarios de la alcaldía y sobre todo el impulso que le da el señor Hugo Cortés, conocedor de la historia del municipio de Tinaquillo, pues hacen un hincapié en decir, no, tiene que ser primero mostrado, ¿no? Tiene que ser, hay que quitar el resto del piso que queda, tiene que ser mostrado y tiene que ser musealizado. Porque la musealización a lo que lleva a la final es la divulgación de qué es lo que tenemos ahí, de qué es lo que hay ahí. Y bueno, hay que hacer una serie de recomendaciones y de aportes a todos los interesados, ¿no? Que en primer caso vendrían a ser los ciudadanos del municipio de Tinaquillo, pero también se les recomendó que se haga una convocatoria también con todos los especialistas locales, y personas especialistas en historia que saben de este tipo de cosas, que se sumen también, ¿no? Porque la idea es sumarnos con todos los que tengamos un conocimiento de estos hallazgos para que se muestren y se divulguen, ¿no? A toda la comunidad, y en especial a los jóvenes y a los niños, que sepan que allí existe un hallazgo, un vestigio de lo que era el pasado de la ciudad, y que de ahí su abuelo, su bisabuelo, en alguna oportunidad agarró un tobito y ahí agarró agua. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Rebeca. En esa anécdota final que nos relatabas, habla de o demuestra sensibilización por el tema, demuestra una evolución en lo que respecta a nuestro reconocimiento como venezolanos, al conocimiento de nuestra historia, el interés por nuestra historia, que redunda, por supuesto, en identidad, en el fortalecimiento de reconocernos a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por el contacto, muchísima suerte. A la orden. Muchísima suerte en el próximo abordaje que van a tener, ojalá sea la próxima semana o cuando sea, pero que el IPC mantenga ese acompañamiento allí con la alcaldía de Tinaquillo y con todos los funcionarios que estén, por supuesto, relacionados con este hallazgo. Y bueno, a ti y al equipo que te acompaña, que de verdad puedan hacer de la mejor manera su trabajo y que eso pueda ser después de conocimiento y divulgación para todo el pueblo venezolano. Bueno, era Rebeca Requena, funcionaria de Protección Integral del Instituto del Patrimonio Cultural, hablándonos acerca de un hallazgo histórico y arqueológico que se dio la pasada semana en la ciudad de Tinaquillo, eso es en el estado Cojedes. Seguiremos hablando de eso en las próximas semanas. Y cuando son las 1:39, vamos con una nueva pausa musical, Un Canto Venezuela, de Sol y Sereno, por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerdo a Bolívar y a su memoria como recompensa. pueblo que aprendí en la escuela. Gloria al bravo pueblo que aprendí en la escuela. Mi último verso a ti, Venezuela. Mi último verso a ti, Venezuela. Canta Venezuela, canta la bandera, como homenaje mi hermano de mí, la bella. Recuerdo a Bolívar y a su memoria, como recompensa de la bella historia. Recuerdo a Bolívar y a su memoria, como recompensa de la bella historia. 1 y 43 minutos de la tarde y estamos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y antes de seguir con las interesantes entrevistas que le ofrece este programa, recordemos que Venezuela conmemoró el día de hoy 211 años de la primera vez que el general Francisco de Miranda izara la bandera con el tricolor nacional en el puerto de La Vela de Coro. Hoy, Estado Falcón, el occidente del país, este aniversario se celebró con la izada de la bandera acá muy cerca en el Panteón Nacional, acá en Caracas, actividad que fue liderada por el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, con la participación de diferentes miembros del Gabinete Ejecutivo. Recordemos que fue el 3 de agosto de 1806 cuando Miranda iza por primera vez la bandera madre en tierra venezolana, específicamente en la zona falconiana. En el puerto de La Vela, patrimonio cultural de la humanidad. 1 y 44 minutos, tenemos ya en línea al director de Protección Integral en el Instituto del Patrimonio Cultural, él es el arquitecto Alejandro Linares, y conversará con nosotros acerca de un evento que se llevará a cabo la próxima semana con el arquitecto Fruto Vivas, y bueno, dejaremos que él nos dé los detalles de dicho conversatorio. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo. Hola, Geraldín. Saludos a todos los radioescuchas de Alba Ciudad. Encantado de estar con ustedes. Bueno, la próxima semana tendremos en la sede del IPC, yo mediante un conversatorio con el maestro arquitecto Fruto Vivas en relación a uno de los edificios más hermosos que se ha diseñado para representar a nuestro país en grande, en la exposición de Expo Hannover en el año 2000, y que bueno, gracias al comandante Chávez tenemos ese edificio implantado nuevamente en el país desde hace un tiempo. Edificio que estuvo por también de alguna manera administrado un tiempo por la gobernación de Lara, pero fue rescatado también para el uso y para el disfrute de todos los venezolanos, como es la flor de Venezuela. El maestro Fruto va a estar acompañándonos allá, bueno, para darnos de viva voz lo que es ese edificio, el valor que tiene como representación de la naturaleza, de la riqueza que tenemos en nuestro país, y que de alguna manera ha hecho espacio arquitectónico, bueno, fue y la vitrina nuestra en la exposición de Hannover celebrada en Alemania en el año 2000. Ese edificio fue lo que mostró, bueno, la biodiversidad que nos representa, que tenemos como parte de riqueza de nuestra tierra, ¿no? Es importante destacar que fue uno de los edificios mayormente visitados por todos los asistentes de la exposición de Hannover, y que bueno, él viene a compartir ese momento con nosotros, ya que es un edificio que a su llegada se le dio esa importancia como edificio patrimonio cultural para nosotros. Si alguien nos está escuchando, algún estudiante de arquitectura o alguien interesado en esta estructura, ¿cómo hace para asistir? ¿Hay alguna vía de inscripción? ¿Es entrada libre? Explícanos más o menos ese proceso para asistir, Alejandro. Sí, Eduardo. Mira, el edificio, como te digo, esta idea de esta exposición o de este conversatorio que próximamente se van a estar haciendo, no este, sino muchos más. La idea es que sea dirigir, está enfocado para los jóvenes estudiantes de la arquitectura venezolana, de las universidades. La entrada es totalmente gratuita. Se va a hacer allá en los espacios del IPC, del auditorio del IPC en Caño Amarillo, y la idea es esa, que bueno, esos espacios que son para los estudiantes, para que se sensibilicen con el tema del patrimonio, bueno, ellos puedan asistir, acudir, y que tengan de viva fuente a los protagonistas que han hecho estas grandes obras, que son las que nos representan la identidad y el hecho de ser venezolanos. Alejandro, otra pregunta. ¿Esta actividad será qué día y a qué hora dentro de las instalaciones de la Villa Santa Inés? Mira, va a ser el día miércoles, Gerald, a partir de las 2 de la tarde, es la hora que tenemos pautada hasta el momento, 2 de la tarde, bueno, vamos a pasar un rato ameno con el maestro y bueno, disfrutar de siempre de sus charlas, que son bien gratas, bien interesantes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Mantente en línea, vamos a hacer una pausa musical y al retornar, un comentario y una reflexión desde tu visión como arquitecto y como funcionario del patrimonio cultural venezolano y también, por supuesto, como ciudadano de Caracas, a propósito de los 450 años de nuestra capital. Entonces, 1:48 minutos, pausa musical y ya venimos con el final del programa. Esto es La Tierra de los Míos. De sangre liviana, muy pura, noble y sincera, con su blancura por dentro, como la espuma viajera que lleva el río en sus olas. Cuando la noche serena, cuando la noche serena, sus ojos color café, la hace más bella y risueña, labios de cañaveral, con su tono de colmena, la brisa cubre su cara con delicadeza ajena, pelo suelto en las parrandas, con marcadas cejas negras, su olor es a flor de mayo, al llegar la primavera, quien tuviera su caricia, ya hasta besarla pudiera, como el que añora la gloria, yo vivo pensando en ella, de ti me siento orgulloso, indígena de mi tierra. India como María Laya, de cabello y ojos negros, bailador en los parrandos, dijo el indio Figueredo, que el color no es un pretexto para añorar un te quiero. Cantar, campesina de mi tierra, soy del llano muy lejano, de majada y tolvanera, qué lindo el amanecer, con su brisa mañanera. Con su brisa mañanera, y yo cantando en el arpa, voy dispersando mis penas, yéndote a bailar bonito, guacharaqueando serena, con balseo escubillao y otras figuras llaneras, me hace agüita en la boca, el vaivén de sus caderas, india de sangre liviana, con su perfil de sirena. Con su perfil de sirena, me embruja con su mirar, mi corazón se acelera, quiero que marches conmigo, sin que nadie te detenga, para quererte y mimarte en este llano de pena. Una y 51 minutos de la tarde, seguimos acá en La Tierra de los Míos por el Vacío 96.3 FM. Vamos a continuar con la entrevista al arquitecto Alejandro Linares, quien es directivo de la Oficina de Protección Integral del Instituto del Patrimonio Cultural. Alejandro, habíamos dejado el segmento anterior anunciándote entonces que esperamos esa reflexión tuya como arquitecto, como funcionario, pero también como ciudadano de la capital, a propósito de los 450 años de Caracas. Esa reflexión de esa identidad que tiene el caraqueño con su ciudad o de esas carencias que todavía quedan. Una parte es importante, entonces, tu comentario al respecto. Claro, gracias, Eduardo. Mira, hablar de Caracas y reflexionar sobre ella no es cuestión de un minuto, es de mucho tiempo. Hace un tiempo yo conversé con un programa de radio nacional con la profesora Cristina y fue muy grato, pero también complejo. Yo siempre le digo a todo el mundo, yo como arquitecto trato de no ser arquitecto cuando hablo de Caracas, porque Caracas es, bueno, la Caracas que yo conocí, esa Caracas romántica, bucólica, cada vez desaparece, pero yo creo que se ha hecho algo muy bonito para poder recordar siempre esa ciudad. Creo que los entes que herencian la ciudad siempre han dado un poco de ello y han dado en esta revolución muchísimo, el caso de la alcaldía, el caso del GDC y de la propia oficina presidencial, la intervención de Funda Patrimonio y del IPC también ha sido de gran importancia sobre este hecho. Yo creo que a todos debemos valorar esta ciudad por lo que tiene, una ciudad única, de unas características geográficas, pero también de una característica histórica muy hermosa. A mí me emociona mucho donde yo estoy ahorita trabajando, como el IPC, su ubicación. Creo que uno de los espacios más bucólicos que tiene esta ciudad, como Caño Amarillo, de un collage, digamos, arquitectónico, histórico, demográfico, bien, bien enriquecedor. Yo creo que mi reflexión va hacia eso, a que valoremos y amemos esta ciudad, no solo por su arquitectura y su patrimonio, por todo lo que la rodea, por todo lo que la compone como tal. Creo que hace falta mucho más incentivar el amor por ella, de volver a esta ciudad que como decían, que era la sucursal del cielo. Ojalá podamos cada día ir sembrando más esa semilla de la conciencia hacia ella, porque es única. Creo que hemos venido rescatando el tema del patrimonio de una manera bien consciente, que nos identifica a través del tiempo con muchísimas identidades, o digamos momentos cronológicos, que es lo que nos hace ser una ciudad única en el mundo, de unas condiciones muy hermosas y de un valor ante la vida también muy, muy grato. Bueno, muchísimas gracias por tu reflexión, por tu participación en el programa, Alejandro. Me consta por conversaciones que hemos tenido que eres un enamorado de la ciudad. Y bueno, aquí queda la invitación para un futuro programa donde nos sentemos a hablar de Caracas, porque la ciudad lo merece. Gracias, claro que sí, Eduardo. Un saludo y muchísimo éxito para ustedes dos, y que sigamos teniendo esa tierra de los míos para todos. Bueno, muchísimas gracias. Era Alejandro Linares, arquitecto y director de la Dirección de Protección Integral en el IPC. Y bueno, de esta manera finalizamos cuando son las 1:55 con este espacio, que es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Kenny Castillo. En los controles, Luis Erloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez, y quienes habla, Geraldine Valor Guerra. Recuerden, nos escuchamos el próximo jueves, ahora de 1 a 2 de la tarde, siempre en vivo por Alba Ciudad, y los dejamos con una canción dedicada a nuestra ciudad, Canto a Caracas. Disfrútenla, y ya saben, nos escuchamos el próximo jueves. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi canto toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido a un poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, su techo rojo, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera él me dé una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. La 1:59. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desconoció las sanciones unilaterales y arbitrarias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en su contra. Ninguna sanción podrá detener a este poder constituyente, expresó el jefe de Estado desde el Poliedro de Caracas. Esta nueva injerencia, aplicada este lunes a través del Departamento del Tesoro, responde a la decisión soberana del Ejecutivo Nacional de no acatar las amenazas del imperio estadounidense que solicitó la anulación de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente realizadas este domingo 30 de julio, que de acuerdo al primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral, contó con la participación de más de 8 millones de electores. Uno de los puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente: impulsar las nuevas formas de participación. La democracia protagónica, participativa y directa deben fortalecerse. Hay que constitucionalizar las comunas y los consejos comunales, llevarlos al rango más alto del país. El ministro del Poder Popular para la Alimentación y presidente del Banco de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, informó que en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, ubicado en las parroquias Coche y El Valle, se realizan los trabajos correspondientes para instalar una oficina del Banco de Venezuela. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro detalló que inspeccionó el inicio de los trabajos para la instalación de esta oficina, que contará con un área de autoservicio y 5 cajeros automáticos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Ciudad Deportes Express. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Davis Tobar y le damos la bienvenida a otra edición de Ciudad Deportes Express. Venezuela derrotó a México en 5 sets. La selección venezolana masculina de voleibol derrotó a México poco antes de terminar la 7ª edición de la Copa Panamericana. Decididos a conseguir su primera victoria en la jornada final del torneo, ambos equipos jugaron parejos, pero México encontró más espacios en la defensa rival para imponerse 25 por 22. Venezuela regresó a la cancha con un juego más eficiente en el segundo periodo. El fuerte servicio causó estragos y el bloqueo respondió mejor para llevar a los suramericanos a dominar 25 a 16 para igualar el partido. La paridad regresó en el tercer periodo, liderado por el opuesto zurdo Riddle Garay. México marchaba adelante 8 por 4 y 16 14 en los dos tiempos técnicos. Emerson Rodríguez volvió por sus fueros en el ataque y el servicio para igualar la pizarra a 21 antes que su compatriota Edson Valencia adelantara a su país por primera vez en el encuentro. De modo pues que Venezuela logra culminar el Panamericano de voleibol masculino con un séptimo puesto y una victoria ante el equipo de México. Con esta información terminamos esta edición de Ciudad Deportes Express. Se despide Davis Tobar y será entonces hasta la próxima. Somos la generación de oro. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. El informe del pueblo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, denunció este miércoles una serie de agresiones contra la institución electoral para deslegitimar el proceso de elección a la Asamblea Nacional Constituyente, en el que participaron más de 8 millones de venezolanos. Se trata de una opinión sin precedentes por parte de una empresa cuyo único rol en el proceso electoral es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados. Estas declaraciones fueron emitidas en un contexto de agresión permanente, iniciado desde hace 2 semanas contra el poder electoral venezolano, que, como es sabido, incluye la sanción por parte del gobierno estadounidense a mi persona como presidenta del Poder Electoral. Les reportó Davis Tobar y esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. A rienda suelta con nuestra música venezolana. Se quedan, pero ese año en Venezuela, a finales de febrero, protagonista fue el pueblo de la rabia y la alegría, la que pone la energía para que la historia despegue. 989 la vida se estremecía, quebrantamos las vidrieras, violentamos los candados que nos tenían encerrados, cada cual en su miseria. Ese año la pobreza, la negrura, la indiería, el mujerío, la hombrería, el mismo furor conmueve. 989, lumbre de las mayorías. Se acabó el pan de piquito, estábamos en la calle. Luego el comandante Chávez iba a cerrar el circuito. El que encuentra tempranito, febrero otra vez llegó, noviembre el 92, quien duda que lo promueve. 989, que a Chávez también formó. Nacimos del sacudón, llámelo usted Caracazo. El nombre no viene al caso, importa la condición de que la revolución, estos estremecimientos derivan del sentimiento, provienen de esos quereres. 989, partida de nacimiento, la semilla de los gritos, si en colectivo florece, el silencio se convierte en encanto bien bonito. Si argumentamos los ímpetus, se asegura el porvenir, siempre y cuando nos resuene aquel febrero de 1989, también es 13 de abril. Surgimos de los escombros, es decir, la decadencia, la podredumbre burguesa, sostenida en nuestros hombros. Pero qué maravilloso, hoy vamos con sabrosura hacia la nueva cultura, nos adentramos alegres. 1989 empezó nuestra cultura. ¿Se acuerdan de la mordía? Y allí pegan la carrera, como aquí en Pico Culebra, si nos ve la oligarquía. Cree que alivia su agonía, que lo salvará el dinero, pero los sepultureros somos aquellos que desde 1989 no nos calamos más dueños. La soga vamos nombrando en la casa del ahorcado, avala ignorar en mano, que sin saber es volando. Vamos juntos a pensarnos, sin credos intelectuales, los ombligos ancestrales en aquel momento breve. 1989 partimos con nuestra sangre, del corazón colectivo construyamos la nación, para el mismo corazón, no para el capitalismo. Hagamos el socialismo sin ninguna vanidad, que si aquella realidad es la razón que nos mueve, 1989 no debe volver jamás. No andamos con lloriqueos, nuestro chavismo es maduro, de algo sí estamos seguros, el capitalismo es feo. Vamos juntos sin rodeos, somos fuerza colectiva, el cerebro nos rechina, los sueños no se detienen. 1989, tiempo que aún no termina. Las 2:10. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. ¡Oye, criollito! ¡Sabroso! Sangre de tierra mestiza, la que hoy yo estoy tomando, y es como un encanto que la tierra no dejó. Sea con leche o guarapo, guayoyo negrito o marrón, es parte del paladar esta negrura del sabor. Dame dos café, dame dos. Oiga, deme dos. Dame dos café, dame dos. Calientito, bien sabrosito. Dame dos café, dame dos. Oiga, mi mozo, lo esperaré. Dame dos café, dame dos. Y es la sangre de tierra mestiza la que hoy yo estoy tomando. Es como un encanto que la tierra no dejó. Sea con leche o guarapo, guayoyo negrito o marrón, parte del paladar esta negrura del sabor. Dame dos café, bien tempranito por la mañana. Dame dos café, y también al atardecer. Dame dos café, dame, dámelo, dame, dámelo. Dame dos café, no te olvides, te lo ordené. Dame dos café, porque ha llegado el invierno. Dame dos. Deme dos. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 14 minutos. Pongo a inspirar, es que también soy de Ponce. Pacheco. Ay, no, mami. Llegará hasta mañana. Ay, no, mami. El que no sabe cantar, por mi madre me la como. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Las 2:20. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 36 minutos. Caribbean, Guanajuana, brothers on the river, sister, our blue sea. y 40 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Se relaje, se deleite, se vino de pasada, no se pierda esto, recomiendo que desee. Son 6 MCs con set de gloria, pero tan solo 3 se quedan con la victoria. Y el balón al campeón, yo conduciré la anotación. Gaby me marca presión, un crossover y a rotar el balón. Una cortina y roll porque cae en la conclusión de que si el juego es en equipo, el resultado es el mejor. Todos tenemos una misión con cada situación. Mantén determinación y visión en tu posición. Todos atentos con la vista en el balón. No bajen nunca la guardia, sigan marcando presión. Ya como escolta de mi equipo, tomaré la decisión de hacer un doble paso, de lanzar o clavar el balón. Me quedé pensando y me dejé llevar por la emoción, me pegó la presión. Y yo te robé el balón, porque aquí no se sueña, es la primera regla que te enseñan. Solo una oportunidad, si la pierdes otros se adueñan de tu juego. Y pasas a la banca sin ningún relevo, aquí se juega la vida y si jugamos no perdemos. Pasando betas se merenda situación, debo tener precisión, concentración en la presión. De tal manera que el profe no me cante infracción, se acerca la marca, saltamos al aire y pum, papón. No, que tapón, papá, eso fue falta. La pico dos veces sobre la línea del tiro libre. El contrario grita pa' que mi enfoque desequilibre. Mi entrenamiento febru o largas noches y jengibre me capacita para quemar la malla, mente fría e insensible. Quiero que reciban estos panas con una ovación. Porque ellos son la representación real de la nación. Que dejan el 100% en la cancha de corazón. Bienvenidos a Rap Concepto. Mil jugadas de las cuales tienen que ser individuales, que son primordiales para la victoria en las finales. Pueda que te roben, te hagan crossover, te den game over. Gano, río, pierdo, sufro, pero así es el juego, I love it. Oye la well, después del ataque hay que defender, proteger el perímetro y no dejarse vencer. Comprender que de los errores hay que aprender y que a veces para ganar también hay que saber perder. La oportunidad rebota y en el aire la veo de papota. Si me la sueña me apodero de la pelota. Cállese la boca, que esto no es solo tamaño y bota. Se nota que no ha saltado con Tom Caimán con un flow que flota. Vale bota, vale. Si los pisos que tengo tan rotos el mío. Si va a saltar, póngase suéter que aquí arriba hace mucho frío. Como que frío, si esto está que arde. Tranqui, salte tarde. Mi competi no es personal, es social como los trotters de Harlem. Tropieza, respira, empieza, gira y mira sin ira. Mira tú que conspiras porque con rabia me admiras. Las malas intenciones no penetran, ya lo ves. No me subestimes nunca, ni una vale todo por tres. Todo mi team dio la pelea, desde el que me escolta hasta el que pivotea. Siempre con la frente en alto, por más malo que sea. La vida nos pone meta. Estas que hay que superar por ley para más adelante andar como Gravis en la NBA. Quiero que reciban estos panas con una ovación. Porque ellos son la representación real de la nación. Que dejan el 100% en la cancha de corazón. Bienvenidos a Rap Concepto. Como tú ya sabes quiénes son. Gaby con el Gona y también Requesón. Apache, Scrop y Acapela. Rap Concepto es la crema de Venezuela. Tú ya sabes quiénes son. Gaby con el Gona y también Requesón. Ice, Apache, Scrop y Acapela. Rap Concepto es la crema de Venezuela. Solo Soul en el beat. Habitat, Las 2 y 44 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Conciencia popular. Ragatica ya. Que regaña. Ragatica ya. Ragatica ya. Un permiso pa' pasar, inconsciente ciudadano, porque si hay tantos asientos, te empeñas en ir parado. Y atravesado. Púchale, pero no te estás dando cuenta que está atravesado. Y atravesado. Y esto es lo que me responde. Que ya me voy a bajar. Que yo voy ahí mismito. Y las cuadras siguen transcurriendo por aquel lugar. La señora le grita. Bueno, pero siéntate, mijito, porque lo que está es bien. Atravesado, está atravesado, está atravesado, está atravesado, está atravesado, está y no te has bajado, está atravesado, estás y no te has sentado. Pa' la gente atravesada, no se claven ni en la puerta, quiten esa mala cara, practiquen la paciencia. ¡Oh! Abarroten las camionetas, ya vendrán otras vacías, ya vendrán otras vacías. Otra vez, compadre. Ya vendrán otras vacías. Ya se va a pasar, ruédense para atrás. Acá llega, llega a regañar. Esta vaina es una revuelta. Estás atravesado. Y 49 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Tu merengue voy a gozar. el Callao tonight, el Callao tonight, el Callao tonight. One so happy tomorrow night. Oh. Le le le le le la. El Callao calipso y carnavales se goza más. Le le le la la la le le la. El Callao calipso y carnavales se goza más. El chino lo baila, mis hijos lo gozan. Y también lo baila la reina del carnaval. El chino lo baila, mis hijos lo gozan. Y también lo baila la reina del carnaval. ¡Qué bonito! ¡Le, le, le! ¡Ay, le, le, la! El Callao calipso y carnavales se goza más. ¡Le, le, le! ¡La, la, la, la! ¡Le, le, la! ¡La, la, la! El Callao calipso y carnavales se goza más. Todos con las palmas vamos a gozar. Allá en Portobelo, la reina del carnaval. ¡Cómo! Todos con las palmas vamos a gozar. El carnavalito calipso mi colombo a goma. ¡Le, le, le! ¡Le, le, la! ¡Agua! El Callao calipso en carnavales se goza más. ¡Le, le, le! ¡Le, le, le! ¡Le, le, la, la! El Callao calipso en carnavales se goza más. Repica el timbal, vamos a gozar. Qué bonito suena cuando llega el carnaval. Repita el timbal, vamos a gozar. Qué bonito suena cuando llega el carnaval. ¡Le, le, le! ¡Le, le, la! El Callao calipso y carnavales se goza más. ¡Le, le, le! ¡La, la, la! ¡Le, le, la! ¡Agua! El Callao calipso y carnavales se goza más. Ya se va la reina para Panamá. En toda la costa todo la recordarán. Ya se va la reina para Panamá. En toda la costa todos la recordarán. ¡Cómo no! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita viene! ¡Ay, con su ropa, mírala! ¡Mírala, qué linda viene! ¡Mírala, qué linda va! ¡La reina de todo! ¡La reina del carnaval! Y carnavales se goza más. Las 2 y 53 minutos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. Uno de los puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente: impulsar la política exterior soberana de defensa de nuestra integridad, la defensa de la soberanía nacional, la integridad de la nación, el rechazo al intervencionismo y la nueva visión del mundo pluripolar y multicéntrico que ya está bien claro y desarrollado. Las venezolanas somos un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Somos emprendedoras, coquetas, líderes, luchadoras y multifacéticas. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón.

atardecer relincharon los caballos, pitaron los toros fieros. Bramó la vaca de ordeño y la tristeza invadió al muchacho becerrero. Y una tonada de adiós se escuchaba en el tranquero. La noche llegó llorando en medio de un aguacero. Las rumazones de mayo ocultaron los luceros. Un grito criollo lejano se oye desde el paradero. Y en los corrales de lazo se oye un canto lastimero. Una guacaba cantó en los tramos del chiquero y una pavita lloraba en las ramas de un ubero. Ese otro día en la mañana se enlutaron los vaqueros, había muerto el caporal de aquel alto ganadero. Que tiene el llano, que los animales saben cuándo va a morir un llanero. Las flores de la sabana enseguida se marchitan al perder su jardinero. Y se mece en la vaquera el garabato soguero. Secretos que hay en el llano, que los animales saben cuándo va a morir un llanero. Las flores de la sabana enseguida se marchitan al perder su jardinero y se mece en la vaquera el garabato soguero. El caporal se marchó dejando triste el ordeño, llorando quedó el corral, el botalón y el rejo, la totuma de ordeñar y toditos los aperos, mas nunca se utilizaron y en un rincón se pudrieron. Marchó a vivir al pueblo y el caballo de su monta se fue y más nunca lo vieron. Se puso viejo y flaquito el perro cachicamero, añorando su regreso, su amigo y fiel compañero. Las 3:03. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Alba Ciudad 96.3 FM, las 3:03. ¡Ay, hombre! ¡Déjala tranquila! Yo tengo una muchachita, yeah, yeah. 3 y 8 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero conversar contigo. Quiero que sepas que me muero ya del frío. Te necesito junto a mí. Oh no, hace tiempo que no toco tu cara y tu cuerpo y lo siento. Por hacerte daño algún día y lo entiendo. Que no quieres estar junto a mí. Te lo pido, baby. Que me diga que pronto volverá. Necesito de tu boca, de tu pelo, de tus manos y tus besos también. Aún te quiero, mi amor. Dame de ti, dame una señal. Que me diga que pronto volverá. Necesito de tu boca, de tu pelo, de tus manos y tus besos también. Aún te quiero, mi amor. Dame de ti, dame una señal. Que me diga que pronto volverá. Necesito de tu boca, de tu pelo, de tus manos y tus besos también. Aún te quiero, mi amor. Dame de ti, dame una señal. Que me diga que pronto volverá. Necesito de tu boca, de tu pelo, de tus manos y tus besos también. Aún te quiero, mi amor.